Bueno, pues ahora entramos en principio de lo que era la filosofía oriental, que es uno de los bloques del curso. Y hoy lo que haremos es una introducción muy básica a lo que es el contexto oriental de reflexionar sobre el mundo y de la mente y la relación que tienen entre ellos. Es como un poco jetoso vender una introducción al pensamiento oriental en hora y media, pero bueno, es lo que tenemos y lanzaremos una serie de ideas y pues evidentemente partir de la premisa que estoy simplificando, ¿no? Mucho, o sea, era una barbaridad, o sea, pero bueno, lo necesitamos y como es un contexto con lo que normalmente estamos muy poco familiarizados, pues lo necesitamos, entonces pues lo haremos lo mejor que podamos. Algunas de estas ideas volverán a aparecer, hoy más o menos sentamos lo que es el armazón, si queréis, ¿no? Las cuatro ideas básicas. Bueno, antes de nada, es una reflexión previa sobre, pues eso, lo complicado que es pensar otra cultura. No digo que sea imposible, eso ya es todo un debate filosófico, si se pueden pensar otras culturas, o si estamos condenados a pensar desde nuestra cultura, es todo un tema que no hemos resuelto todavía. Pero de todas formas, lo que sí que está claro es que hay una serie de errores que se pueden cometer y se cometen mucho cuando intentamos entender otra cultura. Un señor muy interesante sobre estos temas es el de François Julien. François Julien es un filósofo francés, es un experto en chino, en la cultura china antigua, pero no es el experto tradicional, que es el típico experto sobre estas cosas, que acostumbra a ser siempre un filólogo. Si buscáis por el mundo expertos en cultura hindú, en cultura china, en cultura japonesa, etc., el perfil acostumbra a ser alguien de filología, que estudia esa lengua con detalle, y hace unos estudios, digamos, también filosóficos, sobre todo muy filológicos. Incluso lo encontraréis mucho en lo que es el pensamiento griego. En el pensamiento griego hay una parte de análisis filosófico, pero hay una parte muy importante del análisis filológico. Entonces, François Julien me parece interesante porque él no plantea el estudio de la China como un filólogo especializado en el tema, sino todo lo contrario. Él era un discípulo de Foucault, y entonces una de las ideas que le quedó muy claro, Foucault lo conocéis todos, ¿no? Pues las moscas. Michel Foucault, el filósofo francés postestructuralista, de alguna manera. Bueno, pues él estudió con él, y una de las ideas que le atraparon más de Foucault es esta necesidad de pensar desde afuera, ¿no? De pensar desde lo diferente, de no quedarte en la perspectiva de todo el mundo, sino de intentar transgredirla, ¿no? Y de cómo eso podía ser posible. Y entonces se le ocurrió que una manera de hacer eso era irse a una cultura muy diferente. Y entonces buscó la que le parecía más significativa, que era la China. Pero no, digamos, por un interés especial, por la cultura china, ni porque ya supiera chino, ni nada, sino simplemente porque quería eso, pensar desde algo muy diferente. Entonces tiene una serie de textos filosóficos sobre el pensamiento chino que están muy bien porque tratan de esto, sobre todo, ¿no? No es tanto el estudio interno, ni histórico y tal, sino desde el estudio de las categorías, ¿no? Tiene un librito muy breve y muy claro que os recomiendo, que se llama La China da que pensar. Es un libro además que es ágil de leer, porque hay parte de ensayo, pero hay parte de entrevista, y está escrito de una manera muy, muy ágil, digamos, ¿no? Es bonito. Si os interesan todos estos temas, aparte, pues el tío lo explica muy bien. Pues bueno, él lo que me interesa es que él dice, cuando estudiamos una cultura ajena, hay cuatro escollos, que llama él, que aparecen inevitablemente, ¿no? El primer escollo es el escollo de lo mismo. El escollo de lo mismo, ¿qué es? Es ver la otra cultura desde la propia. Y en fondo pensando, si esto es lo mismo en realidad, ¿no? Lo que dicen estos tíos es lo que decimos nosotros, pero con otras palabrejas, ¿no? El clásico, no, Alá es como Dios, pero con otro nombre, ¿no? Digamos, y en el fondo todos queremos lo mismo, todos somos hermanos, kumbaya, domeo kumbaya, ¿no? Digamos. Esto es uno de los problemas, y es muy típico, digamos, no siempre tendemos a ver el filtro este, ¿no? Y a veces, incluso con la carga, no, esto más, simplemente esto son tonterías y tal, lo que cuenta es lo mismo, ¿no? Luego está el inverso, porque también es un escollo, es el escollo de lo otro, que es entrar en el chip de lo exótico, uy, qué raro, qué diferente, qué es esto y tal, guau, voy a hacer tai chi y tomarme un té blanco de estos, no sé qué, cómo mola, guau. Y entonces simplemente te quedas con las diferencias y tampoco capturas nada. Te quedas con eso, es una cosa muy rara, es como ir al zoo, ¿no? En vez de ir a ver las jirafas, vas a ver a los chinos, ¿no? Qué raros que son los chinos y qué normal que soy yo, ¿no? Digamos, en el fondo, es la otra cara de lo mismo y también impide el conocimiento, ¿no? Siempre te quedas en las diferencias y ya está. El otro escollo que Julien plantea es lo que llama el universalismo fácil. El universalismo fácil es esta idea que es hemos abusado mucho desde la filosofía, esto del tronco común, ¿no? Si en el fondo todos somos humanos, todos lo vemos igual, y al final si a un chino le pisas el pie, pues te va a gritar igual, y lo otro son es como cosmética, pero todos tenemos un tronco común, todos creemos en Dios, en realidad, todos somos ateos en realidad, todo lo que queráis, digamos, ¿no? Un poco esta película, que también es un problema, porque entonces pierdes el interés que pueda tener esa cultura diferente si te empeñas en buscar ese universalismo. Y luego está lo que Julien llama el relativismo perezoso, que es esta idea que nos acostumbraron los posmodernos del todo vale, ¿no? Es relativista, pero eso, pues, no, sí, bueno, sí. Ah, el velo. Ah, la ablación de Cristo. Bueno, allá tú. Ah, apedrear a los calvos. Bueno. No te visitaré, pero bueno, allá tú, digamos, ¿no? O sea, todo vale, todo es correcto, cada uno tiene su manera de pensar, etc. Porque esos son escollos, digamos. No porque estén mal en sí ni bien, no, Julien no va por aquí, sino porque si adoptas, cualquiera de estas perspectivas, te vas a perder lo interesante que tiene esa cultura, que es diferente de la tuya y tiene otras categorías diferentes. Si te quedas en lo mismo, pues eso, seguirás pensando como antes, ¿no? Lo mismo que el universalismo fácil. No, yo me quedo con las similitudes, todos somos diferentes, vamos a buscar el derecho común, etc. Esto para según qué cosas pues puede ser muy útil, ¿no? Si lo que quieres en un momento dado es firmar un tratado de paz entre israelíes y palestinos, por ejemplo, pues te interesará apostar por el universalismo, ¿no? Luego otra cosa si funcionará, ¿no? Pero bueno, lo puedes intentar. Pero si realmente, si lo que quieres es pensar, digamos, y pensar de una manera radical, desde otra perspectiva muy diferente, has de evitar estas contraposiciones. Es decir, ni el universalismo de todos somos iguales, ni este relativismo tonto de que todo vale, ¿no? Tienes que admitir que no todo vale, que bueno, algunas cosas de esa cultura no te van a gustar, no te van a convencer, pero esa es la manera que te permitirá pensar de otra manera. Si simplemente te quedas en, qué divertido la reencarnación, pues eso no sirve de nada. Pero si realmente te pones a pensar en serio la reencarnación y qué significa eso y si uno podría creer realmente en la reencarnación y qué le implicaría, tienes una categoría nueva para pensar el mundo, ¿no? Digamos. Y esto es básicamente lo que yo intento hacer con esta primera parte del curso. No tanto introduciros al budismo, que también, digamos, pero el objetivo final es este, está más inspirado en Julien. Yo lo que quiero es daros otras categorías con las que pensar estos problemas desde otra perspectiva. Que no os tenéis que creer, digamos, no tenéis que adaptar a la religión perezoso este de todo, vale, podéis pensar, ¿no? Esto de la reencarnación es una parida, no se aguanta. Pero hacer el esfuerzo ese de pensar desde la reencarnación, de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo sería mi vida si yo creyera en la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Hacer este tipo de experimentos, intentar pensar el mundo, pues de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería la realidad si, como dicen los hindús, hay una unidad básica y todos colgamos de ahí en plan panteísta, ¿no? Digamos, hacer el esfuerzo de pensar eso de verdad. No quedarte en lo otro, ¿no? Ah, sí, qué divertido, panteísmo y tal, no sé decir, no. Voy a hacer el esfuerzo, ¿no? De, la semana que viene voy a ir de panteísta, a ver qué tal me va, ¿no? los experimentos mentales que hay gente que hace, ¿no? Digamos. Bueno, pues eso es lo que me gustaría que tuvierais de fondo, ¿no? Mientras vamos explicando esto, ¿no? Que no os quedéis en ninguna de estas historias, ¿no? Ni intentar simplificar, ah, el budismo es como el Hume en realidad, y, no vale la pena estudiarlo, o lo contrario, ah, mira qué bonito y tal, ¿no? Mira muy bien el trivia, si me cae alguna pregunta sobre el budismo, pues ya vas a responder, ¿no? Sino ir más allá, ¿no? Y tomar esto como categorías de pensamiento. Bueno, y dicho esto, pues vamos a ver un tour de estos al estilo de que le dan a los guiris cuando vienen a Barcelona un día, pues va a ser más o menos igual, ¿no? Vamos a pasar corriendo por la Sagrada Familia, la Catedral, la Rambla, el Puerto, el Museo Dalí, el Museo Picasso, y al final tal, pero bueno, algo espero que quede, ¿no? Digamos. Entonces, vamos a ello. Empezaremos en lo que es la India, el pensamiento hindú, porque históricamente es el primero, y también porque es el que sienta las categorías básicas, a través de los cuales, pues, luego este pensamiento irá evolucionando. El punto de arrancada clásico son los Vedas, que son una serie de textos religiosos hindús, que como todo pensamiento religioso, pues tiene ideas filosóficas y debates también, digamos. Hay una parte más mítica, de historias de la creación, etcétera, y de héroes que se enfrentan con gigantes, demonios y cosas de estas. Pero dentro de estas representaciones míticas y tal, hay una serie de ideas filosóficas que nos pueden interesar. Para situarnos, por ejemplo, el Rig Veda, que es uno de los textos más estudiados. La gente que se lo ha tomado en serio, el estudio, sí, más filológico, creen que aparece en el 1200 a.C., los primeros textos del Rig Veda, y que de hecho se continuó redactando durante probablemente siglos, ¿no? Un poco al estilo de lo que es la Biblia, digamos, incluso pues, un libro como Génesis no se escribe de una sentada, o sea, en realidad, bueno, lo que tenemos sí que se escribe de una sentada, pero los textos fueron apareciendo mucho antes, y alguien que los iba recopilando y tal, iba transcribiendo textos de otros, iba montando una especie de collage. Pues el Rig Veda funciona igual, más o menos, ¿no? Hay una serie de ideas que se van desarrollando durante siglos. Bueno, entonces, de los Vedas, pues podemos citar uno de los textos más famosos, que es el Nasadilla. Ah, bueno, nota breve y tal. Los nombres son para que lo sepáis y tal, etcétera. Pero a veces un test, no os voy a preguntar cómo se llamaba el texto y tal. Las preguntas del examen son siempre de comprensión, no os voy a preguntar nunca nombres, digamos. Si os queréis aprender, pues que os interesa, bien. Si no lo queréis aprender, pues también muy bien. Si queréis que muchos números sé yo, tengo que mirar en la chuleta, o sea que no se trata de memorizar nombres, sino que los tengáis para que sabéis cómo se llaman las cosas. Pues eso, el Nasadilla es como es el himno de la creación, se le llama así, y allí, pues digamos, es como el primer texto históricamente que nos interesa. Y hay una idea que es muy interesante, y es que al principio hay un algo que no se puede explicar, que es el Tat Ekam, que es una especie de aquello que es y que no cambia nunca y que es estable, etcétera. Y cuando hay la creación, con la creación aparecen los dioses. O sea, los dioses no crean el mundo, los dioses aparecen con el mundo y los dioses forman parte del mundo. Están en otra realidad, hay muchos planos de realidad, y los dioses pues tienen una serie de características que nosotros no tenemos, pues, pero digamos, no son dioses en el sentido de que lo es el nuestro, digamos, no son seres todopoderosos que crean el universo, que están fuera del espacio y del tiempo. Los dioses son como unas criaturas pues, más potentes, ¿no? Una especie de superhéroes, pero como más potentes, pero están en la realidad también, y te los puedes encontrar, digamos, pues gente con poderes mentales especiales pueden viajar al reino de los dioses y charlar con ellos. Y son dioses más al estilo de los dioses griegos, o sea, son dioses pues que ellos, tienen relaciones de todo tipo, se putean, se quieren, se matan, digamos. En ese sentido, forman parte de la realidad, ¿no? O de cierto tipo de realidad, digamos, ¿no? Lo importante es pensar esto, que antes de la creación estaba este, el Tatekam, y el Tatekam se caracteriza básicamente por autosuficiencia, por estabilidad y ausencia de dualidad. Cuando estaba el Tatekam no había ni noche ni día, ni bueno ni malo, ni blanco ni negro. No había ningún tipo de dualidad, todo era uno, digamos. ¿Bien hasta aquí? Sí. Autosuficiencia, o sea, el Tatekam no necesita de nada para existir. Estabilidad, el Tatekam no cambia nunca, siempre se parece estable. Los que vengáis de filosofía, pensad en el ser de Parménides, por ejemplo. Es una idea muy similar, ¿no? Es aquello que es estable, que se mantiene a sí mismo, que no necesita de nada. ¿Y qué es lo que he dicho? Ah, y no dualidad. No se agradece, ¿eh? Si voy muy rápido, pues queréis que repita. Es una costumbre mía, emociono. Si hay ningún problema. Vale, pues lo dicho. Bien hasta aquí. Se entiende. No es muy complicado. Pasamos ya a una siguiente fase. Nos vamos sobre el 800 antes de Cristo. Y nos encontramos con otro tipo de textos, que son los Upanishads. Los Upanishads son comentarios filosóficos a los Vedas. Un poco se os quiere situar al estilo de los comentarios de la Biblia que hacen los filósofos medievales, por ejemplo, ¿no? Son textos sobre religión, pero lo que se intenta es clarificar esos conceptos que hay ahí de manera más filosófica, ¿no? Se les quiere dar entidad, sentido, se les quiere clasificar, ¿no? Se quiere entender si cuál es la naturaleza de este dios y qué relación tiene con este otro, qué significa realmente este mito, cómo lo tengo que interpretar, ese tipo de cosas, ¿no? Un ejercicio de comentario, de análisis de los textos. Entonces, los Upanishads también, eso, en función del colectivo, hay más o menos Upanishads reconocidos, como los libros de la Biblia, ¿no? Que en función del grupo tienen más o menos. Y entonces hay entre 108 y 200 Upanishads en función de quién los cuente, digamos, ¿no? Entonces, de los Upanishads, allá se hablan de muchas cosas, pero nos interesa un concepto que ahí queda bien explicado y analizado filosóficamente, que es el de Samsara. Samsara o Samsara, como lo queráis pronunciar, es el mundo tal y como lo percibimos. O sea, pues esto. Esto que vemos aquí, hay árboles, gente, mesas, sillas, paredes, etcétera, etcétera. Pero eso no es la realidad. En la realidad no existen los árboles, no existen las personas, no existen los objetos. Por no existir no existe ni la idea de individuo. Solo hay una única realidad, que es estable, que es esta idea del Tatekam esta. Pasa que aquí ya la llamamos Brahman. Que en los textos religiosos Brahman aparece eso como el superdios. Pero la idea que finalmente asientan los filósofos en el Upanishad es que la realidad es Brahman. O sea, si os sirve, pensad en clave panteísta, a lo Spinoza, ¿no? Dios es el mundo. Y esa es la realidad. La diferencia es que no es eso. El mundo tal como lo vemos es un engaño que nos creamos nosotros mismos, porque en realidad solo hay una única realidad, que es este Brahman. Y, y todo lo que existe, en el fondo, es una manifestación de este Brahman, ¿no? Si os sirve la metáfora panteísta estándar, de la misma forma que los dedos, los ojos, las orejas, etcétera, son todo parte mías, atributos, si queréis llamar, el mundo, tal y como lo conocemos, son atributos de este Brahman, ¿no? Los ríos, las montañas, los continentes, los planetas, el sol, son esos atributos, sí. ¿Pero consideren que podem conèixer la realitat o només la samsara? La podem arribar a conèixer, però no directament, no immediatament. Ens hem d'entrenar, hem de fer meditació, ioga, tota una sèrie d'eines en funció del col·lectiu religiós que estem parlant, però es pot arribar a conèixer. Una cosa. Sí. Este dios Brahman, sí. És un dios d'estos de superhéroes de... No, no, después del... En los textos te lo puedes encontrar a veces. Un día iba por la calle, aparece Brahman, pecador, ¿dónde vas? Y tal, ¿no? Digamos. Pero en principio hay que leerlo siempre en clave mítica. Además, cuando aparece Brahman, es como potente. De esa forma que en la Biblia puede aparecer Yahvé ahí y tal, en la zarza ardiendo y cosas de esas, ¿no? Son historietas, mitos que nos explicamos. Pero lo que ellos dicen es que el Brahman no es como Krishna o ese tipo de personas que pueden ser, según la religión, se pueden considerar como personajes que existen y tal, ¿no? Digamos. El Brahman es otra cosa, es la realidad última. Entonces le llamas un dios para entendernos, ¿no? Pero en realidad no es un dios, eso es la realidad. ¿Bien hasta aquí? Esto es una idea que, digamos, no es cotidiana, menos, bueno, yo no tengo ningún amigo panteísta, no sé vosotros y tal, pero bueno, sabemos que históricamente en Occidente han habido panteístas y lo siguen habiendo, ¿no? Digamos. Y les hemos tenido una hazaña especial a los panteístas durante mucha época y tal. El Giordano Bruno, pues lo llamaron pues el panteísta, digamos. Pero bueno, es una idea que no es tan alejada. Lo que es realmente alejado, lo que cuesta más de capturar del pensamiento oriental, es la segunda idea que os voy a explicar, que es el concepto de Atman con mayúscula. Atman es la realidad mental última. De la misma forma que hay una realidad física última, que es Brahman, y que es la realidad, ¿no? Esto es una ilusión, y la realidad es ese Brahman que nunca cambia, estable, etc., como el ser de Parménides, hay una única mente, que es Atman. Las mentes individuales que todos tenemos nosotros son ilusiones, son atributos de ese gran Atman, pero en realidad no existen. Si queréis, es como si cada una de mis células pensara que es la reina del mambo y que es independiente, etcétera y tal, y no es consciente de que en realidad forma parte de un todo mucho más grande, que es mi cuerpo, ¿no? Pues es la misma idea. En realidad, la realidad última es que no existen las mentes, solo existe la mente, que es Atman. Y ahí estamos en la ecuación central del hinduismo. Brahman es Atman y Atman es Brahman. Es la misma cosa. La realidad última es una única mente. Y todos somos accidentes de esa gran mente. Fácil de entender, ¿no? Entonces habría un dualismo, ¿no? Porque digamos sí, que estaría representado en un único cuerpo, que sería la mente, que sería Brahman, ¿no? No, lo físico sería Brahman, y la mente sería Atman. Pero son lo mismo, en realidad. Entonces no lo entiendo. Ya tampoco. Digamos, lo intentaremos explicar en próximos capítulos, pero hay varias maneras de entender esto. La manera que en principio, la manera más estándar de entenderlo esto en el pensamiento hindú es, imagínate, la realidad última es mental, la realidad física, si te sirve un poco, es como Berkeley, imagínate Berkeley, ¿no? Que era aquello, la realidad física no existe, Dios nos envía señales, pero existen las mentes individuales, existen nuestras almas inmortales y Dios nos envía señales, ¿no? En plan Matrix. Se da un salto más, imagínate que en lugar de haber muchas mentes, solo hay una. Pues esa sería la realidad última. La realidad física es una ilusión, no existe. Entonces, en ese sentido, no habría dualismo, porque no existe la realidad física. La realidad física es una ilusión. Pero habría dualismo en el sentido de que hay una realidad y hay unos accidentes, ¿no? Sí, en ese sentido habría un dualismo. Pero veréis que hay... Esto lo dejamos para otros capítulos. Veréis que hay una versión sofisticada de esto, en el que no hay dualismo, pero es un poco espesa. Entonces, de momento contamos la versión estándar, que es dualista en ese sentido, o si queréis, es Es que el concepto dualista tiene juegos, si os parece, lo comentamos más tarde. O incluso hoy mismo igual podemos ya adelantar un poquito. Pero lo iremos recuperando, porque es la parte que más cuesta del pensamiento hindú y del pensamiento oriental en general, es la idea de no dualidad. Veréis que es compleja. Pero bueno, bien hasta aquí más o menos. O sea, si queréis... Bueno, ya digo, realmente es una cosa que... La entiendes, es como el Big Bang, ¿no? Lo entiendes, ¿no? El universo está empaquetado en una cosa de 11 dimensiones y de repente explotó y el espacio se extiende, se va extendiendo y... O sea, lo puedes repetir y los físicos hacen ecuaciones, etcétera, pero hay que entenderlo, ¿no? Dices, ¿entiendo el Big Bang o la mecánica cuántica? No, y esto es lo mismo. Lo podemos tal, decir, vale, pero es decir, imaginarnos que hay solo una mente y que todos somos como accidentes de esa mente y tal... Es una idea bastante compleja. Entonces, como el pensamiento religioso tiende siempre a los mitos para entender este tipo de cosas y hacerlos un poco más palatables, hay un mito que nos puede servir, que es el mito de Lila. Sí, está dentro de los Upanishads y de los Vedas y todo esto, digamos. Y tiene diferentes versiones en función del autor, etcétera. Esto es pensamiento hindú, puro y duro. El mito de Lila lo que dice es que Brahman se aburría mucho, porque eso debe ser estable, perfecto, autosuficiente y sin dualidades, como muy soso, ¿no? Digamos toda la vida así. Y entonces, para divertirse, decidió jugar. Y entonces su juego consistía en desdoblarse en múltiples personalidades que no sabían que eran Brahman, y somos nosotros. Entonces, todos nosotros somos el juego de Brahman, una especie de videoconsola súper enorme, en el que, pero además todos somos Brahman, en realidad, y no lo sabemos. Entonces vamos haciendo, estamos felices, estamos enfadados, nos peleamos, tenemos accidentes, nos morimos, etcétera, y tal, para darle emoción al juego. Porque si no es como muy aburrido, ¿no? Porque la idea es que hay... Eso también sirve para justificar el mal en el mundo, ¿no? Porque hay terremotos, catástrofes, gente mala, profesores plastas, etcétera. Porque si no, la vida sería muy aburrida, si todo fuera bueno y divertido y tal. Imaginaos un videojuego en el que no pasara nada, ¿no? Te levantas por la mañana, todo el mundo es contento, feliz. Han de salir malos que te disparen, has de perseguir coches, tiene que haber un malo que destruye el mundo y cosas de esas para que sea divertido el juego. Pero esa es la realidad, ¿no? Digamos, es... Estamos en una ficción, una especie de superjuego de gran guiñol de Brahman, en el que todos somos Brahman en realidad, pero no lo sabemos. Entonces la función de la filosofía en el contexto oriental es, espabila que eres Brahman, tío, despierta, deja de jugar al videojuego y vente a la realidad otra vez, ¿no? Ese es el objetivo del pensamiento religioso y filosófico hindú. Y veréis que de todo el resto de autores y sectas y versiones filosóficas tienen este mismo objetivo práctico. ¿Tenía algún rollo así como aquí, ¿no? De que cada uno es portador dentro suyo de una parte de la divinidad, que como tal... ¿Una parte de, perdón? De una parte de la divinidad. Ah, de la divinidad. Cada uno tiene dentro suyo una puerta que lleva... Sí, esa es la idea, digamos. Entonces, el objetivo, pues... del yoga o de la meditación budista o de los ejercicios ascéticos de los jainistas es activar esa parte y despertar, digamos, ¿no? Lo que decía, ¿no? Es game over. You are Brahman. Pasa al siguiente nivel, ¿no? Digamos. Esa es la idea. Lo podéis creer o no, digamos, pero como concepto es curioso, como mínimo. Pero digamos, esto, no, insisto, es un mito. No es que nadie crea literalmente. Bueno, los mitos hay gente que los cree literalmente. Ahora hay gente... por ahí que va pegando tiros porque se toma literalmente sus textos religiosos, ¿no? Digamos, pero la idea es que eso es un mito. Los hindúes sofisticados no creen que literalmente pues, Brahman se aburriera. Además, un ser absoluto que no tiene dualidad no se puede aburrir, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es una manera de entender esta imagen. Incluso entre los hinduistas sofisticados, digamos, sirven como experimento mental, ¿no? Entonces una cosa, una posible práctica meditativa que tienen es imaginarte que eso es verdad, ir por la vida pensando que es el videojuego de Brahman, ¿no? Entonces, si las cosas van mal, dices, Bueno, pues para que sea más emocionante luego, digamos, ¿no? Entonces haces ese ejercicio. Bueno, hay gente que... Esto es un experimento mental que ha hecho gente, digamos, pues, en situaciones extremas, rollo, pues eso, campos de concentración y cosas de esas que explican a jugar, se han imaginado, que todo aquello es una fantasía, que es un sueño que están teniendo y tal, y que ya se acabará, ¿no? Y gracias a eso han podido resistir, ¿no? Y a veces, pues, estos ejercicios mentales pues, son curiosos. Lo que os decía de pensar diferente, probarlo un día digo, uy, voy a jugar al Brahman, ¿no? Imaginaos que todo lo que os pasa es mentira, en realidad, no lo tomáis muy en serio, porque los coches hacen pupa y tal, digamos, pero como experimento mental, ¿no? Decir, hostia, pues ¿qué pasaría? ¿Cómo vería la vida si pensara que realmente esto no es real, ¿no? Digamos, esto simplemente es una fantasía que me creo yo mismo para estar distraído, cuando en realidad mi esencia espiritual es otra muy diferente, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero una cosa, ¿verdad? Sí. Si el principio fundamental del budismo es la unidad, uh-huh. Que una mano se dispersa. O sea, es como es un poco raro, ¿no? Porque si es el fundamento de todo el budismo. Sí, la respuesta estándar del hinduismo y del budismo es la ignorancia, digamos. Todo esto pasa, esto en realidad no, la unidad nunca se ha dispersado. Lo que pasa es que nosotros creemos que se ha dispersado, estamos engañados, estamos en el estado de avidya, ignorancia, y lo que tenemos que hacer es que nos lo expliquen, ¿no? Si te sirve el símil, si en el cristianismo teníamos el pecado original y lo tenemos que superar, en el budismo nacemos con ignorancia, entonces nos tienen que explicar que la realidad es otra, digamos. Pero lo importante es eso, es que esto no existe, digamos, samsara no existe, samsara es una ficción, digamos, y en ese sentido el pensamiento hindú estándar es dualista, es decir, que hay una realidad última y hay una ficción, y haces esa separación, ¿no? El budismo, que es más sofisticado, dice, vale, hay una ficción y hay una realidad, pero las dos son lo mismo. Entonces ya, ahora lo entiendo, por fin, gracias, ¿no?, digamos, pero de momento nos quedamos en esto. Es como Berkeley, digamos, ¿no? Berkeley dice, no, es que esta mesa no existe. A ti te parecerá que sí, pero no existe como mesa. Lo que hay es Dios que te dio una percepción. Pues esto es lo mismo. La mesa no existe, y yo tampoco existo. Lo que hay es esa realidad última. Lo que pasa es que ahora estás confundido, digamos, ¿no? No eres capaz de interpretar correctamente las señales que te llegan de los sentidos, etcétera, y tal, como una especie de, pues eso, de televisión, ¿no? Volviendo a eso... Si os sirve, pues es la idea de Matrix, ¿no? En realidad tú estás ahí en la cápsula y tal, produciendo electricidad de las máquinas malvadas, y quieres estar en el siglo XX. Pues es la misma idea. Ese siglo XX no existe, es una simulación de ordenador. Pues esto es lo mismo. La realidad física no existe. Es una cosa que crea, forma parte de los atributos de Brahman, pero tú la percibes como una realidad diferente. Es como tomarte, pues eso, las imágenes de la televisión como si fueran reales. Pues esto es lo mismo. Nos tomamos esto como real cuando en realidad no lo es. Es un... una de las cosas que tiene esta unidad, uno de los atributos. Entender, no se entiende, o está el otro obstáculo este de decir, ¿qué es? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo estos días, hay una diferencia entre entender y creérselo, o sea, yo creo que esto de entender se entiende, lo que pasa es decir, vale, sí, pero no me lo creo, o sea, no, yo sigo pensando que la realidad existe y tal, y lo que decía Hume de los hábitos, ¿no?, digamos, yo esto, digamos, es difícil además ver que nadie se lo crea, o sea, tú vas por la calle, también mira izquierda y derecha antes de cruzar, o sea, no piensas, ah, es igual, total, como son videojuegos, si choca y tal, pues luego otra moneda y otra partida, digamos, no lo cree nadie literalmente, ¿no?, este tipo de cosas, pero puede llegar a formar parte, como creencia superestructural en ti, que te haga ver el mundo de manera diferente, ¿no?, que eso lo veremos más claro igual con la reencarnación, por ejemplo, también es una idea muy extraña. Pero claro, hay una diferencia entre entenderla simplemente y creértela, ¿no? Si tú te crees la reencarnación, pues ello hace que hagas una serie de cosas en la vida que si no crees en la reencarnación no harías, ¿no? De la misma manera que si crees en la inmortalidad del ánimo, del alma, haces unas cosas que es diferente si eres ateo, etcétera, etcétera. ¿Bien hasta aquí? Entonces, de momento que nos quedamos con la idea esta de hay una realidad última que es no física, y el resto es como un engaño, digamos. Pero, si os sirve eso, pensad en lo de Berkeley, es como más claro, le das un salto más. Berkeley, con una sola mente, digamos. En lugar de haber muchas mentes y un dios que envía proyecciones, hay una única mente que está como distraída con ella misma. Entonces, lo que os decía, que es la parte importante. ¿Cuál es el objetivo final del pensamiento, de la filosofía hindú? Pues despertar, ¿no? Darte cuenta de que eres Brahman, en realidad. De todo esto mundo externo que pensabas que existe, en realidad no existe. Este mundo sujeto al cambio, a la corrupción, a la desgracia, al sufrimiento, también a la alegría, etcétera y tal, no existe. Lo que hay es esta única realidad mental, que es Brahman, Atman. Entonces, para conseguirlo, lo que tienes que hacer es purificar tu mente con diferente tipo de técnicas hasta que llegas al estado mental de moksha. Entonces, cuando llegas a moksha, te das cuenta de que la realidad es única. Eso liga con lo que preguntabas. O sea, no es que la unidad nunca se ha dispersado. Tú estás engañado, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, la unidad está siempre. Lo que pasa es que no la ves. Cuesta de ver. Digamos, los árboles no te dejan ver el bosque, por decirlo así. Cuando estás en moksha, de repente ves esto, que la realidad es única, que todo está conectado con todo, que todo depende de todo, en realidad todo es un único elemento. Te das cuenta que esa realidad es, en esencia, mental. Y ello genera una consecuencia práctica, que para el pensamiento oriental es básico, que es la idea de libertad. Lo que consigues es una mente libre. Libre de samsara, de la ilusión. Esta ilusión tiene un nombre también en sánscrito, como suena, es maya. Maya significa ilusión y es esa, la creencia de que esta realidad existe de verdad y hay, pues eso, hay personas, esencias, etcétera, es maya, pero de ilusión. Entonces eres libre de samsara, te libras de maya, y al mismo tiempo te libras de la ley del karma, dejas de reencarnarte ya, que es el otro objetivo práctico, entre comillas, si queréis, es una especie de práctico metafísico, pero es práctico al final porque afecta a tu vida, que es librarte de la ley del karma. El karma lo recuperaremos más adelante, pero ahora, bueno, seguro que os tenéis una idea más o menos intuitiva, pero bueno, os la recuerdo. La idea del karma es un concepto de acción-reacción en el mundo mental. Lo que dice la ley del karma, simplificando mucho, es que si tú haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas. Y si haces cosas malas, te acabarán pasando cosas malas. Es esta idea de acción-reacción, ¿no? Y hay una serie de cosas importantes. Bueno, no, y aparte, esto es la primera premisa. Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Si haces cosas malas, te pasan cosas malas. Pero hay la objeción estándar, ¿no? Ah, bueno, pues yo conozco cantidad de gente que son malos bichos, no hace falta dar lista, todos tenemos esta lista de malos bichos, que les va muy bien, o sea, yo no veo que les pase nada. Ah, pero cuando se reencarnen, ya verás, ¿no? Digamos, el karma, para poder funcionar, no tiene por qué actuar en esta vida, puede actuar en vidas siguientes. Y de hecho actúa. Y la idea es que tú vas como acumulando puntos de karma, si queréis llamarlo así, ¿no? Si eres bueno. No, pues es que ellos lo piensan también muy así, digamos. Tú haces cosas buenas y tienes, pues eso, como puntos de karma guapos, ¿no? Entonces, cuando te reencarnas, en algo interesante, ¿no? En cambio, si eres malvado y tal, etcétera, tus puntos de karma son negativos y te reencarnas en algo chungo, digamos. Entonces tienes que volver a hacer esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el concepto básico de karma. Entonces, un par de observaciones. El karma se supone que es una cosa, es como una ley física, es como la gravitación. No es ni un dios que te premia ni te castiga, es una cosa natural. De la misma manera que si tomas arsénico te mueres, y eso no tiene nada que ver con el bien o el mal, y pues si tomas azúcar, pues, o tomas café por la mañana, te despiertas, y si tomas un hidrato, te duermes. Pues si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Pero no, no es Dios que interviene, te premia o te castiga, es una ley natural, simplemente pues la naturaleza. Para ellos discrimina entre acciones buenas y acciones malas, y esas acciones buenas y malas tienen reacciones. ¿Pensáis eso? Es la ley de acción-reacción. Sí. No entiendo una cosa. Si dime, dime. Todo es Brahma y todo es una mente única. ¿Cómo podemos comportarnos mal? Porque estamos en estado de ignorancia. Mal y bien son categorías relativas. Para entendernos ahora, cuando lo expliquemos más en detalle, no existen acciones buenas o malas, existen acciones que generan otro tipo de acciones. Es que tenemos esa idea del buen karma y el mal karma, que en realidad no es así, digamos. Pero la idea es tan tonta como, pues, si te pegas en el pie con un martillo, te vas a partir el dedo. Es así de tonto, digamos. O sea, la idea es que si haces cosas como robar, te acabará pasando factura, digamos. Lo que, claro, todo esto está explicado en clave samsárica, porque estamos en el samsara. En realidad, todas las cosas, si quieres, son acciones de videojuego. O sea, si en el Grand Theft Auto te dejas el coche y no lo vas a buscar, etcétera, pues te lo roba otro y te has quedado sin coche, digamos, ¿no? Pues es la misma, pero no, ese coche no existe. De la misma manera, pues, si tú me robas el iPod, pues te pasará algo chungo, equivalente a esto, digamos. Pero el iPod no existe, ni tú ni yo tampoco. Es todo un juego, digamos, pero dentro de samsara tiene sentido. El karma funciona ahí. Sí. ¿En qué sentido cuando alcanzas el moksha te libras del karma? Pues que al darte cuenta de que hay una realidad última, tu mente... porque la reencarnación forma parte del samsara también. Cuando tú te das cuenta de que todo eso no existe, el karma tampoco existe en realidad. Entonces tienes una mente estable que ya no se reencarna más. Pero es tipo Spinoza, que no existe el bien y el mal en el sentido que solo existe en tanto que individuo, que es como una ilusión. No, bueno, son dos cosas. El bien y el mal no es, en la cultura oriental no existe en la manera que lo entendemos nosotros. Porque el bien y el mal lo conectamos mucho a cuestiones religiosas, ¿no? En el pensamiento oriental lo que existe, si quieres, que es... Esto lo explica más claramente el budismo. Hay acciones correctas y acciones incorrectas, simplemente. Las acciones correctas te acabarán llevando al moksha y las acciones incorrectas te seguirán manteniendo en samsara. Pero no existe el bien y el mal en ese sentido tradicional ético. En ese sentido, el sistema ético oriental es 100% consecuencialista. Las cosas son buenas o malas, si quieres correctas e incorrectas, en función de las consecuencias. Pero no hay una cosa intrínsecamente mala o intrínsecamente buena. Por ejemplo, nosotros consideramos, en la moral cristiana tradicional, que mentir es malo, punto, digamos, ¿no? En cambio, en el pensamiento oriental, mentir acostumbra a ser malo porque acaba generando consecuencias chungas para ti y para los demás. Pero mentir puede ser bueno, hay ciertos contextos en los que mentir puede ser correcto, digamos, ¿no? En cambio, esto, pues, en una ética de principios no se aguanta. Si recordáis Kant decía que mentir es siempre intrínsecamente malo, ¿no? Y ponía el ejemplo este, que es chocante, pero que es ética de principios, es que si tú ves una persona que está viendo un asesino loco y se esconde en un sitio y viene el asesino y te pregunta dónde está, tú le tienes que decir la verdad al asesino. Dice, no, se ha escondido allí, porque mentir es malo. Es una idea extraña, fijaos que nadie en realidad llegaría a esos extremos, pero una ética de principios dice, hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas son buenas siempre y las cosas malas son malas siempre. En el mundo del karma hay cosas correctas y cosas incorrectas. Las cosas correctas potencian el karma bueno en el sentido de que te mejora y te vas acercando a esto, y el otro malo pues hace que continúes en este engaño. En el fondo, las acciones buenas son las que te ayudan a despertar, a irte acercando al conocimiento. Las acciones malas te mantienen en la ignorancia. ¿Tenías una pregunta? ¿Este sentido del karma? Sí. A pesar de ser una de física, si tiene... ¿Implica algún tipo de justicia natural también? ¿O algún tipo de conciencia justicia detrás de esto que...? No, pero sirve, digamos. O sea, yo creo... Bueno, entramos en... metafísicamente no. O sea, no hay ninguna idea de justicia detrás, digamos. O sea, simplemente el mundo es así. Es como si dijeras, un tío que salta por la ventana, es que la ley de la gravedad, la que tiene el respeto, chaval. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Digamos, no hay idea de justicia. Pero yo creo que si tú lo miras psicológicamente, funciona así, de la misma manera que nos gusta creer en la idea del infierno, y mandamos a la gente al infierno, aunque no creamos en él, porque nos gusta esa idea. Yo, psicológicamente, es mi interpretación personal, bueno, y por lo que uno ve leyendo y hablando con la gente y tal, para un budista, por ejemplo, la idea del karma da esa sensación de justicia que todos necesitamos, ¿no? Pues eso sí que parece que es una necesidad mental que todos tenemos, que al malo se le acabe castigando. Y de hecho también la ley del karma sirve entre el budista no sofisticado de la misma manera que el infierno sirve para el cristiano no sofisticado. Si eres malo, eres el infierno. Si eres malo, te reencarnarás en una cucaracha, digamos, ¿no? Entonces, sirve para lo mismo al final. ¿Qué criterio existe para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo según esto? Porque yo por una acción, sí, yo pueda creer que es buena, uh-huh, y yo por otro puede ser mala. Y entonces, ¿sabes qué quiero decir? En ese sentido, esto es la respuesta que daría. Si yo quisiera buscar en el karma la respuesta a cómo debo actuar. Ahí digamos no hay una respuesta unificada. Cada religión, cada colectivo filosófico oriental tiene su ética consecuencialista. Por ejemplo, para un jainista, el gran pecado kármico es eliminar la vida. Entonces tú como jainista tienes que llegar a extremos realmente surrealistas para no dañar ninguna vida. O sea, los jainistas son estos que van con una mascarilla y con una escoba adelante para no matar ningún animal. Los jainistas radicales solo comen frutas, por ejemplo, porque no puedes matar ni una col, ¿no? O arrancar una zanahoria, estás matando una vida. Entonces, pues puedes comerte una parte del vegetal, si te subes el vegetal no muere, por ejemplo, ¿no? Pues eso es, para estas personas, el karma está codificado así. Si tú una mañana te levantas y pisas una hormiga, pues 100 puntos menos de karma. O sea, entonces, tienes que hacer cosas buenas para compensar ese karma erróneo que has cometido. Para un budista, por ejemplo, no sofisticado, tiene los 5 preceptos, ¿eh? No quitar la vida, no mentir, no tomar lo que no se te has dado, no abusar del alcohol y sus intoxicantes, y una moral sexual correcta, por ejemplo, ¿no? Pues tú haces eso y tú sabes que tu karma es bueno, digamos, ¿no? Y bueno, pues los de yoga tienen otro mecanismo, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes una pregunta también? Libertad se entiende como la ausencia de ignorancia, digamos, y el despertar. Cuando tú te despiertas y estás libre de la ignorancia, ese es el sentido de libertad, libre de la ignorancia. No es libertad en el sentido occidental de libre albedrío, no, yo puedo hacer lo que quiera y tal, etcétera. Es la libertad de no depender de los engaños, digamos. De nuevo, a los hermanos Wachowski les van a silbar las orejas, pero es la idea Matrix, digamos, tú estás atrapado en la Matrix y cuando te desconectan eres libre, digamos, ¿no? Eres realmente quien eres. No estás engañado. Es un poco extraño que te das, sí, cuenta. Extraño es un rato, ¿eh? O sea, que todo proviene de lo mismo. Entonces, sí. ¿Cómo se puede entender si todo es lo mismo y todo es uno? ¿Dónde está la libertad? La libertad es lo diferente. La libertad es la ausencia de ignorancia. Que en ese sentido, lo que os decía de las categorías, de pensar diferente, la idea de libertad en Oriente y la idea de libertad en Occidente tiene muy poco que ver. Llamamos libertad a los dos, porque es una palabra comodín, pero aquí la libertad no es esta libertad. Nosotros asociamos mucho la libertad a la autosuficiencia, ¿no? En el sentido de ser un ente autónomo, ¿no? Ser libre significa ser autónomo y pues yo voy donde me da la gana y me expreso como quiero y tengo relaciones con quien quiero y leo lo que quiero, etcétera, etcétera, etcétera. En el contexto hinduista, libertad es libre de la ignorancia, libre del engaño. Es una manera de entender la libertad. Pero de hecho, es eso. Cuando eres realmente libre, tienes muy poca libertad en el sentido occidental, porque no te interesa nada en realidad. O sea, estás como en el estado de perfecto bienestar, etcétera, no necesitas nada, no tienes necesidades. Y entonces eres libre, por ejemplo, también eres libre de las necesidades, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos que somos libres porque pues podemos acceder a muchos tipos de información y podemos comprar lo que queramos, mientras que en Corea del Norte no tienen Zaras, por ejemplo. Es una chorrada, pero para entendernos, ¿no? La idea occidental está liberal, ¿no? De libertad, de poder comprar lo que quieras y poder hacer lo que quieras. En el contexto oriental, cuando eres libre, no te interesan los Zaras ni nada, digamos. Estás allí en otro plano de realidad, Entonces, no necesitas esa libertad de autonomía, de hacer lo que quieras, porque no quieres hacer nada. Eres libre de la necesidad de hacer cosas. No tienes esa presión de tener que hacer cosas, de tener que tal, etcétera, porque te das cuenta que todo es un engaño. O sea, ¿qué sentido tiene tener un coche nuevo, un mejor trabajo, o más cultura, una carrera, etcétera? Si todo eso no existe. Todos somos Brahman. Es extraño, vamos de acuerdo, ¿eh? Digamos. ¿Sí? Has dicho que el bien y el mal no existe. Ay, en sí no existe el mal. No existe el... como lo entendemos nosotros, digamos. Pero fíjate que el bien y el mal, tal, en el sentido este de ética de principios, la manera más fácil de entenderlo es asociado a una religión, ¿no? Dios es la garantía de lo bueno y lo que Dios te dice que es malo, ¿no? Pero bueno, también puedes tener una ética de principios basada pues, en derechos humanos y cosas de estas y tal. Y entonces tenemos esa idea, hay cosas buenas y tenemos la idea de que están en un reino diferente, ¿no? Es la guillotina de Hume, ¿no? El ser y el deber ser. Una cosa es las cosas como son y otra es como deberían ser. Y eso es forma parte del bien y el mal, ¿no? Y puedes tener muchas teorías. En Oriente no hay nada parecido, o no lo había, digamos. Ahora, claro, evidentemente, si hablas con... Ah, pues mi vecino, Hong Sang, me dijo el otro día que... No, o sea, no vale, porque, digamos, la cultura china actual tiene muy poco que ver con esto. Estamos hablando de pensamiento oriental, de estos tiempos y tal, que pervive todavía, pero quieras que no tiene mucha influencia de Occidente, ¿no? Sí. ¿Las leyes físicas forman parte del samsara? Sí. En el mundo mental no hay leyes físicas tampoco. Cuando llegas al moksha, digamos, sí. Dejas de ver la realidad como estructurada causalmente. O sea, ves... No, la sigues viendo, pero no te la crees. Digamos, sabes que hay algo más detrás. Pero lo percibes igual. Lo percibes igual, sí. Bueno, depende del colectivo del que estemos hablando. Pero en el budismo, por ejemplo, sí. En el budismo, pues... Digamos, hay o no, hay, digamos, puedes percibirlo o no. Hay como dos maneras de alcanzar, en el budismo esto se llama nirvana, y hay dos maneras de alcanzarlo. Uno es cuando te mueres que no te reencarnas más, entonces eres una realidad mental pura, que no sé lo que es, pero eres eso. Pero puedes estar en el nirvana con tu cuerpo físico. Tu mente está liberada, pero tu cuerpo físico sigue existiendo. Entonces te sigues moviendo, como el Buda, que después de estar iluminado se tiró 30 años pateando los pueblos y tal... Pero él veía la realidad, pero sabía que era engañosa, digamos, que había otra realidad paralela, digamos, que funcionaba igualmente. Pero la sigues viendo. Y bueno, y lo que ven las mentes puras, pues es una cosa que se supone que no se sabe, y los que lo saben no lo explican porque no se puede explicar. Entramos ya en terrenos estos extraños. Pero tú puedes realmente, es eso, puedes estar iluminado, estar en el nirvana, y seguir viendo la realidad, y seguir interactuando, y sigues comiendo, y bebiendo, y hablando con la gente, y todo igual. La diferencia es que la ves muy diferente, porque ya no tienes deseos. Entonces, al no tener deseos, la realidad te la parece de otra manera. Un poco la idea es, cuando tú tienes deseos, tú ves las cosas en función de tus intereses, ¿no? Y ves cosas apetecibles, cosas desagradables, cosas que te gustaría conseguir, cosas que te dan lo mismo. Cuando eso desaparece, la realidad es otra, entonces la ves diferente, digamos. Y esto pues, se puede conseguir en la aquí y ahora, digamos, ¿no? Esa es la gracia. Bueno, más o menos, bueno, dale vueltas y seguiremos hablando de esto.